sus carnitas y así, y los otros estaban comiendo pues pura lechuguita, ¿no? O pura espinaca. Entonces, era difícil, pero Daniel lo hizo porque se había dispuesto en su corazón. Por eso, hermanos, el ayuno que vamos a hacer tiene que empezar desde nuestro corazón. No es porque el pastor nos dijo. Si alguien había pensado hacer el ayuno porque el pastor nos dijo que lo hiciéramos, híjole, hermanos, tiene chance de cambiar de opinión o mejor no hacerlo. Porque esta es una cuestión del corazón. Tenemos que decir, Señor, yo lo quiero hacer, no solo porque me dijeron, sino porque entiendo que va a ser bueno para mi vida. Y entonces, disponer tu corazón. Bueno, hermanos, y entonces dice que Daniel, también, hermano, otra cosa en el ayuno, antes de entrar a los beneficios del ayuno, esto es la introducción, hermanos. Otra cosa, hermanos, dice que cuando estemos ayunando, Jesús lo dijo, no demuestres a otros que estás ayunando, ¿verdad? Porque a veces parece que demostramos a otros, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que andamos caminando ahí todos tristes, como que sin ganas, como que en mucho calor y como que me desmayo. Y otro llega y te pregunta, ¿qué te pasa? Pues es que estoy ayunando, ¿no? Y entonces tú dices, ah, no, pues sí, te comprendo, pobre de ti. No, no es para eso el ayuno, para que otros te compadezcan tampoco. ¿Qué pasó con Daniel después de esos 10 días de ayuno? Que se veía mejor su semblante, se veían más sonrientes, más, yo creo, más cachetoncitos, más guapos, ¿no?, de lo que eran. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. No es lo que comes, es lo que tiene tu alma, hermano, lo que refleja, se refleja en tu rostro. Entonces, tampoco, hermanos, vayas a decir, ¿no? Vamos a hablar más adelante de ese caso, pero también dice que David hizo un ayuno por 7 días y dice que cuando terminó ese ayuno, él se levantó y se bañó y se cambió. También no digas, pues no me baño porque estoy ayunando, ¿verdad? David así lo hizo, es bíblico, ¿no, hermano? Pues solamente que lo hagas como David, porque David dice que se encerró, o sea que a él nadie lo anduvo oliendo ni nada, ¿no? Entonces, no, hermano, si vas a ayunar, pues también, o sea, no es de que andes triste ni que andes todo sucio, ¿verdad? No. No tienes que demostrar que estás ayunando, tienes que hacerlo con una buena actitud y hacerlo lo mejor posible, ¿amén? Bueno, vamos ya entonces a adentrarnos a lo que es el tema, que son los beneficios del ayuno. El primer beneficio, hermanos, está ahí en Segunda de Samuel. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia. Segunda de Samuel. Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y en la historia que te decía, del rey David. Fíjate, hermano, no quiero que te me pierdas. Algunos ya conocen la historia, otros no. Les voy a dar un panorama general de la historia. Pasó pues que David, yo creo que algunos han escuchado, fue muy sonado esta situación, y hasta nuestras fechas se conoce que David adulteró, tuvo relaciones con una mujer casada, y no solo eso, sino que al esposo lo mandó matar. Y entonces dice que la mujer quedó embarazada, y entonces David la lleva a su casa y el bebé nace. Pero antes de que el bebé nazca, Dios manda al profeta Natán y le da un juicio. Y le dice, lo que hiciste estuvo muy mal. Por lo tanto, el bebé que van a hacer, pues va a morir. Va a morir el bebé. Y entonces, bajo esa sentencia, el bebé nace. El bebé está muy enfermo. Y entonces, el rey David se mete a orar y a ayunar. Y ahí en el versículo, vamos a ver, eso lo leemos en el versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos juntos, ¿va? Dice... Entonces David rogó a Dios por el niño. Dice que David rogaba a Dios por el niño. Y el versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Por eso entendemos que él estaba ayunando. Porque dice que no comió pan. Fíjate, hermano. Vino juicio de Dios para la vida de David. Y David, con ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se mete en ayuno y se mete, dice que en oración. ¿Te das cuenta? Yo quiero que vayas tomando cuenta de esto que hizo David. Dice que se metió y rogó. Rogó a Dios. Dice que se tiró en la tierra. O sea, se postró. Él se humilló. Aunque era el rey, no le importó. Y él se humilló. Se humilló y se puso a clamar a Dios por la vida de ese niño. Dios ya le había dicho algo, pero a él no le importó. Él iba a clamar por la vida de ese niño. Y durante 7 días, hermanos, fue así. Y muchos en el palacio pues se preocupaban qué pasaría con el rey. Y al cabo, hermano, de esos 7 días, el bebé pues muere. Muere porque Dios ya sí lo había determinado. Era el fruto del pecado, hermanos. Entonces ese bebé muere. Y entonces dice que los ancianos, la gente de la corte real, pues se hablaban entre ellos, decían, pues ¿qué vamos a hacer? Si cuando el bebé estaba en vida, miren cómo se puso a ayunar, se puso a llorar, se puso a gemir, se puso mal. Ahora que sepa que el bebé ha muerto, pues ¿qué cosa no hará? Y temían por la vida del rey. Pero el Espíritu Santo le hace sentir esto a David, y él nota pues que en el palacio algo sucede. Y como no le querían decir, pues él se acerca y pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces ya le dicen, miren, vamos a leerlo ahí en el versículo 18, y el vamos a leer hasta el, sí, 18 en adelante, ¿amén? Dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y entonces, hermanos, fíjense, ellos no entendían. Y el versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Fíjate, hermano, es a lo mejor tremendo lo que hizo este hombre. Pero el ayuno, ¿cuál es nuestro primer beneficio? El beneficio al ayunar, hermano, es que nos ayuda a entender las decisiones de Dios para nuestras vidas. Dios ya le había dicho algo a David que iba a suceder. Pero él dijo, yo sé que él es un Dios de misericordia. Y entonces yo voy a ayunar y le voy a pedir por él, porque tal vez él tenga compasión. Él no entendía por qué el bebé tenía que morir. Pero imaginen, no sé, yo me ponía a pensar, hermano, si ese niño hubiera quedado vivo. Hubieran venido muchas cosas, hermano. Hubieran venido muchas cosas que tal vez hubiera sido más difícil sobrellevar. Y entonces el Señor mejor decide que ese bebé tenía que morir. Y entonces David no lo entiende, no lo entiende, hermanos. Pero cuando sucede, ¿qué hizo David? Se levantó. ¿Y qué hizo después de lavarse y demás? Y de comer, ¿qué hizo? Adoró, hermanos. Dio gracias a Dios por lo que había pasado. Y eso es algo que tenemos que aprender. Porque el ayuno, hermanos, como dicen muchos, no es hacerle manita de puerco a Dios para que Dios nos responda a veces las formas que nosotros queremos, ¿no? O que nos conteste a los caprichos que nosotros queremos. No, hermano. Porque a veces tú no entiendes por qué Dios tiene que decirte no a algunas cosas. O espérate. A veces uno no lo entiende. Porque uno quisiera que cuando uno ayuna, decirle, ay, Señor, yo ya estuve ayunando, ¿no? 20 días, 10 días, 7 días, 3 días. Ya, Señor, contéstame. No, no es así. Independientemente de la respuesta que Dios te dé, tú tienes que adorar a Dios, que fue lo que hizo David. Él dijo, yo voy a acabar este ayuno. Terminó el ayuno y dijo, bueno, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Y dijo, ah, pues está loco, ¿no? Se le muere el hijo y le da gracias a Dios. Bueno, era algo que Dios ya había determinado en la vida de David. Pero tenemos que aprender a dejar a Dios que Él decida, hermanos. Si tú vas en ayuno y en oración y le pides a Dios consejo, tienes que creer lo que Él te está diciendo y aceptarlo, porque a veces no aceptamos lo que Dios nos está respondiendo. A veces pedimos, Señor, yo quiero entrar a esta universidad o a este trabajo, ¿no? Bueno, voy a ayunar porque el ayuno tiene este respaldo, ¿no? Entonces ayunamos y estamos orando y resulta que no te dan el trabajo. O que no entras a la escuela que querías, ¿no? Y entonces es berrinche. Dices, ay, Señor, ¿por qué el ayuno no funciona? ¿No? Y no es que no funcione, hermanos. Es que simplemente eso es algo que Dios no quería para ti. Dios tenía otros sus planes contigo. Dios tenía otras cosas contigo. Y entonces tenemos que aprender, hermano, en el ayuno, a que Dios va a decidir las cosas, ¿sí? A dejarle a Él el control. Nuestro primer beneficio es que podemos entender las decisiones de Dios. Ese es el primer beneficio del ayuno, que tú puedes entender las decisiones de Dios. Amén. Ese es tu primer beneficio. Y después, hermano, hay otro beneficio en el ayuno. Yo les voy a invitar a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ir viendo estos beneficios con varias historias de la Biblia, hermano. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Versículo 3, amén. ¿Todavía están conmigo, hermanos, o ya se durmieron? Es muy temprano para que se duerman, hermanos, ¿eh? Ahorita es tiempo de tener nuestros ojos abiertos. Cuando venga la oración, entonces sí cierren sus ojos, hermanos. Ahorita no. Ahorita ojos abiertos, amén. Ok, es de la historia de otro rey, del rey Josafat. Segunda de Crónicas 20. Versículo 3, amén. Fíjese que vinieron contra él los moabitas y los amonitas, dos reinos muy grandes, y los sirios también. Vinieron contra ellos, contra el rey de Josafat, y eran muchos hermanos. Y fíjese qué pasó con el rey, qué leemos ahí, dice, que entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. También ayunaron, hermanos. Había temor en su corazón y no sabían qué iba a pasar. Y entonces ellos dicen que se humillaron. Fíjate, pero dice ahí que hicieron. Humillaron su rostro para consultar a Jehová. ¿Cómo consultas a Dios? A través de la oración. Entonces quiere decir que el rey Josafat, que todo el pueblo de Judá también estuvo en oración. Estuvieron en ayuno, pero estuvieron en oración. Entonces, dice hermanos que después de esto, fíjate, vamos a leerlo, versículo 15. Ellos estaban orando y ayunando. Y entonces viene la respuesta de parte de Dios. Dice, versículo 20, vamos a leerlo juntos. Dice, todos juntos son como los 40, 50 que estamos aquí, hermanos, todos juntos, va, una, dos, tres. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y entonces, hermanos, dice versículo 17, seguimos, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Fíjate, hermano, qué poderoso es cuando tú dispones tu corazón para conocer la voluntad de Dios. Tu segundo beneficio, hermanos, es que el ayuno, a través del ayuno, se mueve el mundo espiritual. ¿Por qué se mueve el mundo espiritual, hermanos? Porque, ¿quiénes fueron a la batalla? ¿Fue el rey Josafat en contra de esa multitud? No, según lo que leímos, no, hermanos. Dios les dijo a ellos, esténse ustedes quietos, porque la guerra no es de ustedes. Yo voy a pelear su batalla. Y entonces yo creo que Él mandó a ángeles para esa batalla, hermanos. Mueve el mundo espiritual. Cuando tú estás ayunando, hay cosas que tú no puedes lograr, que tú no puedes hacer. Pero cuando tú ayunas, hermano, se mueve un mundo espiritual a favor de ti, a favor de ti. Y entonces, hermanos, ellos ganan la batalla, amén. Ellos ganan la batalla porque Dios peleó por ellos y ellos no tuvieron que hacer nada, hermanos, solamente confiar en Dios. Y al término de su ayuno, ¿qué hicieron también? Adoraron, adoraron, amén. Entonces, hermano, ayunar es bueno. Ayunar es bueno porque mueve muchas cosas que tú ni yo nos damos cuenta. Ahora, hermanos, que vamos a ir a lo de la campaña, ahora, hermanos, que cada vez que tú salgas a evangelizar, tienes que ponerte de acuerdo con Dios para que Dios ponga esa cobertura, para que Dios te guíe a hacer lo que tienes que hacer. Tal vez haya compañeros en tu trabajo, en tu escuela, que son muy difíciles de tratar y a lo mejor tú quieres que ellos sean salvos. Pero tú tienes que ayunar por ellos, tienes que orar por ellos, porque Dios va a mover el mundo espiritual para que esa gente escuche, para que esa gente sea sensible a la voz del Espíritu. Y no los vas a convertir tú, tú vas a ser ese medio, pero Dios ya habrá hecho ese movimiento espiritual. Entonces, hermano, tenemos que ayunar. El beneficio es que Dios tiene una cobertura para aquellos que buscan a Dios a través también del ayuno, amén. Y vamos a ver una última cosa. Vamos a Isaías capítulo 58. El ayuno tiene muchos otros beneficios, hermano, pero en esta mañana yo quería resaltar estos tres. Mira, Isaías 58, versículo 6. Dios está hablándole al pueblo acerca del ayuno, de cómo debe de ser el ayuno. Y entonces dice en el versículo 6, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Amén. Dice que el ayuno, hermano, el beneficio que te da es que rompe o suelta ligaduras de impiedad, desata ligaduras de impiedad. Y, hermano, a veces nosotros mismos estamos atados a cosas, aunque seamos hijos de Dios. Ejemplo, Sansón. Sansón era del pueblo de Israel y él tenía un propósito poderoso, amén. Él era un líder y tenía un propósito poderoso. Pero fíjate que es curioso que que cuando la mujer quiere indagar de dónde viene su fuerza, él empieza a decir, pues primero átenme con unas cuerdas nuevas, ¿no? Que nadie haya usado. Y entonces esas ataduras él pues fácil las rompe. Pero fíjate que cada vez que él va, él no nada más tiene una atadura física, tiene una atadura espiritual que al último ya no pudo romper, ya no pudo romper. Entonces nosotros mismos a veces solapamos cosas y eso mismo nos va atando, nosotros mismos a veces nos vamos atando. ¿Con qué? Pues con el pecado. Hay pecados que nosotros consentimos porque no creemos que sean tan malos, como el mentir, como a lo mejor decir, no sé, malas palabras. Entonces a veces consentimos cosas y eso hace que nuestra vida se ate, que nuestra vida esté atada. Y entonces dice que el ayuno nos ayuda para que esas ligaduras se rompen, se desaten, porque desata toda impiedad. Entonces, hermano, el ayuno tiene ese beneficio en nuestra vida, que va a desatar ligaduras de impiedad. Pero por eso es bien importante que primero haya una condición en tu corazón. Yo quiero invitarte a leer Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, que el pueblo de Dios estaba leyendo la escritura. Y entonces dice, vamos a leerlo, versículo 1 y 2, ¿ya lo tenemos? Amén, vamos a leerlo juntos. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermano, el ayuno tiene que reblandecer nuestro corazón. Hay cosas que tú y yo a veces no sabemos que están ahí, porque las hemos tolerado tanto tiempo que creemos que es normal. Pero cuando nosotros ayunamos, disponemos nuestro corazón, uno de los beneficios es que Dios, el Espíritu Santo, va a traer eso a la luz y te va a decir, oye, ¿te acuerdas que le debes a tal persona? ¿Te acuerdas que ofendiste a tal persona? Bueno, esa persona todavía está dañada por lo que tú hiciste. Tienes que pedir perdón, tienes que restituir, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque a través del ayuno tu espíritu está más sensible, está más despierto. Y entonces, si nosotros queremos conocer y obedecer la voluntad de Dios, diremos, sí, Señor, perdóname, yo eso ya lo había olvidado. Y tener que sanar esas cosas, tener que decir, ok, lo voy a hacer. Y entonces es arrepentirte, es confesarlo. Y es decirle, Señor, pues aquí está mi vida. Yo quiero que tú rompas ataduras. Porque a veces no entendemos por qué nos pasan cosas, pero a veces hay ataduras en nuestro corazón, en nuestra vida, que no nos permiten disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vienen ese sentir del Espíritu, decimos, ok, Señor, lo voy a hacer. Y entonces, el ayuno, a través del ayuno, tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre, tú puedes ser transformado. No que el ayuno tenga un poder, cierto, sí, sino que te mantiene en un estado de que estás más apercibido. Porque acuérdate que te vas a abstener de cosas materiales para comer lo espiritual. Por eso es importante, hermano, que tú y yo durante el ayuno busquemos de Dios, leamos nuestra Biblia, estemos orando continuamente. Porque de esa manera el Espíritu Santo va a hacer una transformación en nuestro corazón. Amén. Entonces, uno de los beneficios más del ayuno es que, bueno, se van a romper ataduras de impiedad y nos va a llevar a confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Hermano, el ayuno, aún el mismo Señor Jesús lo dijo. Dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. El ayuno tiene que ir acompañado de la oración. Puedes ayunar sin oración, pero si ayunas sin oración, solo será para un beneficio tal vez físico de tu cuerpo. Pero cuando nosotros ayunamos y oramos, hay un beneficio aún mayor, hay un beneficio espiritual, hay un beneficio para tu alma, hermanos. Entonces, en este ayuno que vamos a empezar, y yo no sé qué es lo que tú quieras lograr en tu vida, en tu caminar, no sé qué es lo que tú quieras lograr. Si quieres lograr no sé, alguien alguna vez dijo, es que esos ayunos son como una dieta. Si tú lo quieres ver como una dieta, pues tal vez te sirva para eso. Pero si tú lo quieres ver realmente con el propósito, el objetivo que es de buscar esa dirección de Dios, de pedirle al Señor esa cobertura, de decirle al Señor, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero que tú limpies mi corazón, que tú rompas toda atadura de pecado en mi vida, bueno, entonces ora también. Entonces, en este ayuno también ora, busca a Dios. Y esto, hermano, no es nada más de un tiempo. Esto debe ser un continuo en nuestro corazón. El buscar de Dios debe ser un continuo, algo que sea constante. Dice la palabra de Dios en Juan 15, permaneced en mí, permaneced en mí, y yo voy a permanecer en ustedes. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él. Y aunque este ayuno sea solo un tiempo, en todo tiempo, hermano, tú y yo tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, porque hay cosas, hermanos, que tú anhelas. ¿O no hay cosas que tú anhelas? Hay cosas que anhelamos materialmente, ¿por qué no? A lo mejor anhelas tener tu propia casa, a lo mejor anhelas tener un mejor trabajo, a lo mejor anhelas, no sé, estudiar algo específicamente, a lo mejor anhelas tener una mejor solvencia financiera, pero todo eso, hermano, Dios te lo puede dar, no tiene problema. Pero nosotros tenemos que ser esos niños que buscan a Dios, no por lo que les da, sino por lo que Él es, por lo que Él es, que vive en adoración continua, en esa comunión con el Padre. Hace rato cantábamos muy bonito y decíamos, Señor, te amo. Yo me ponía a pensar, de verdad estamos tan enamorados de Él, de verdad le amamos tanto que estamos dispuestos a hacer lo que sea por Él. Mira estos hombres de la Biblia, esos 7 días que ayunó David fueron totales, y ellos ayunaron así. Esther ayunó 3 días completos, los de Nínive también ayunaron. Mucha gente ayunó, hermanos, en la Biblia, y tú dices, wow, a veces yo con mediodía ya me estoy desmayando, ¿no? Y entonces, no nos hemos esforzado mucho, hermanos, la verdad, no nos hemos esforzado mucho, pero Dios quiere que tú y yo de verdad nos apasionemos por Él. Mira, Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, amén. Él dio su vida por ti y por mí, porque te amó. Así como somos, nos amó. Pero hermanos, eso llevaba un precio, eso tuvo un esfuerzo. Él todas las mañanas oraba, Él todas las mañanas tenía esa comunión con su Padre. Él todos los días buscaba de la dirección del Espíritu, se dejaba guiar por Él. ¿Por qué creemos que tú y yo debemos de hacer menos? No, hermano, tú y yo tenemos que hacer al menos lo mismo. De todas las mañanas, cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo, hermanos. Porque a veces suena la alarma a las 6 y parecemos la Pantera Rosa, ¿verdad? Nos levantamos y casi le queremos darle martillazos a la alarma para que se calle y poder seguir durmiendo, ¿no? Entonces, no, hermano, tenemos que esforzarnos. Y que este ayuno, hermano, de verdad sea un esfuerzo de aquí, del corazón. Que diga, Señor, yo me voy a comprometer contigo. Que este tiempo que vamos a tener marque un tiempo diferente para mí contigo, en nuestra relación, que tú y yo podamos tener una mejor relación, podamos ser mejores amigos, podamos ser mejores amantes, si me permiten la palabra, que podamos amarnos mejor, que podamos conocernos mejor, que podamos entrar en el pensamiento de Dios, que nuestra vida pueda estar dirigida y regida por lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, el ayuno es benéfico para ti por mucho, y a lo mejor hay muchas más cosas que pueden beneficiarte, pero hoy solo quería decirte estas 3 cosas. Primero, que podemos entender las decisiones de Dios. Segundo, que Dios pone una cobertura a tu favor. Y tercero, que el ayuno te ayuda a que tu corazón sea transformado, que haya un cambio, una confesión de pecados, porque desata ligaduras, hermano. Entonces el ayuno sí tiene su poder cuando va acompañado de la oración. Entonces yo quiero que tú y yo en este tiempo que viene, porque también lo vamos a hacer, dispongamos realmente nuestro corazón. Apaga el televisor, quita esas cosas de tu teléfono. De verdad cuesta trabajo así, sí cuesta trabajo. En la semana pasada yo había estado batallando con el celular, me gusta entrar al Facebook, y entonces entro y todo, y entonces en la semana pasada me pasó, hermanos, ya va a ser la última semana, y entonces hasta más veces entraba y decía, no debe ser así, no, ya lo voy a quitar, y entonces no, pero todavía tengo chance, ¿no? O sea, fíjate, entonces mi espíritu decía, ya quítalo, ¿no? O sea, ya como quiera lo vas a quitar, y entonces el otro venía y decía, no, todavía tienes chance esta semana, aguanta otro poquito, ya el domingo lo quitas, ¿no? Y entonces, ¿a quién tomamos decisiones, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y hay cosas que tenemos que hacer, que nos van a costar trabajo, nos van a costar trabajo, pero ese es el chiste, hermanos, que te cueste trabajo. Dijo David un día, ¿por qué no le voy a ofrecer yo a Dios algo que no me cueste? ¿Por qué quieren que le ofrezca algo que no me haya costado? Yo le voy a ofrecer algo que me cueste, que me cueste. Entonces, tú y yo hoy tenemos que pensar en eso, hermanos, que en este ayuno le vamos a ofrecer a Dios algo que nos cueste. Que nos cueste, hermanos, pero sobre todo, hermanos, que nuestro corazón pueda estar conectado con Dios, que aprendamos a conectarnos con Dios, que aprendamos a entrar en adoración, que aprendamos a decirle, Señor, pues aquí estoy, poder sentir tu presencia. A lo mejor hay cosas más importantes que una casa, que una escuela, y es a lo mejor el poder decir, Señor, yo en este ayuno, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentirte conmigo. Yo quiero saber que tú estás ahí. Tal vez de los más jóvenes han sido pocas las experiencias, o de los más grandes han sido pocas las experiencias. Pero a lo mejor tú y yo hoy en este tiempo podamos decirle, Señor, yo este tiempo quiero conocerte más. Realmente que te hagas tan presente en mi vida que yo pueda decir, este tiempo lo pasé con Dios. Lo pasé con Dios. Dios estuvo conmigo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Y que todo lo que hagamos, no nada más este ayuno que viene, que todo lo que hagamos lo podamos dar a Dios. Decirle, Señor, yo quiero darte lo mejor de mí. Y que tengo que aprender muchas cosas, sí. Y que me cuestan trabajo, sí. Pero quiero ofrecerlo lo mejor. Y no porque te cueste trabajo, vamos a estar con cara de que, ay, qué pesado es esto, ¿no? No, no, no. Vamos a estar con la mejor actitud. Decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú trabajes en mí. Yo creo que tú vas a hacer cosas grandes en la iglesia, en las iglesias a las que nos convocaste. Pero yo quiero que empiece aquí en mi corazón. Yo quiero que sea algo personal, tú conmigo, que podamos hablar, que podamos poner en claro muchas cosas tal vez. O tal vez tienes un solo problema, ¿no? Pero que te está dando vuelta y vuelta en la cabeza y no sabes cómo solucionarlo. Dios tiene la solución al problema. Dios tenía la solución al problema de David. Dios tenía la solución al problema de Josafat. Solo bastó que ellos se humillaran. Solo bastó que ellos bajaran la cabeza y dijeran, Señor, las cosas están a tu cargo. No al mío, a tu cargo. Porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero que tú sí lo puedes hacer. Y Dios les dio la solución. Entonces yo quiero invitarte a orar en esta mañana y decirle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Queremos conocerte más. Que este tiempo pueda yo conocerte más y mejor. Amén.